Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Hola, buenos días. Somos de la Radio Diferencia, la radio internada en el Hospital Psiquiátrico del Salvador. Y ahora estamos transmitiendo fuera de los muros del hospital. Estamos en el Festival. Festival Internacional de Fotografía, Valparaíso 2003. Por estas 2 semanas no vamos a grabar desde los estudios que estamos acostumbrados a nuestros oyentes, sino que estamos acá en la ex cárcel de Valparaíso. Radio Diferencia presenta Festival Internacional Fotografía Valparaíso 2013. Muy buenas tardes, yo soy Mabel Oces, vengo de la Radio Diferencia y estamos en el Festival Internacional de Fotografía. Ahora voy a entrevistar a don George Rose. Muy buenas tardes, George Rose. ¿Sá? Mi pregunta para usted es, ¿cuál es su experiencia como fotógrafo? ¿Cuál es su experiencia como fotógrafo? Depuis que je suis enfant et que j'ai eu un appareil photo, je fais des photos. Desde niño, y tenía una cámara fotográfica, hizo foto. Quisiera preguntarle, ¿en qué se inspira para sus fotografías, para su obra? Qu'est-ce qui t'inspire pour faire des photographies? Ce qui m'inspire, ce sont les lieux abandonnés. D'abord le voyage, les lieux abandonnés. Lo que lo inspira para hacer sus fotos son en primer lugar los viajes y en segundo lugar los lugares abandonados. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu dans l'idée d'occuper des lieux abandonnés. Desde niño, siempre tenía la idea de ocupar lugares abandonados. Quisiera preguntarte, ¿qué quieres proyectar en tus obras? ¿Qué quieres proyectar? ¿Qué es que tu deseas proyectar en tus fotografías? En fait, comme ça fait plus de 30 ans que je travaille dans des lieux abandonnés, mes préoccupations ont évolué avec l'âge. Hace más de 30 años que trabaja en lugares abandonados y entonces por eso sus ideas de proyección cambiaron. Par exemple, au tout début, l'idée était quand même une protestation contre ces lieux qui servent à la spéculation. La primera cosa fue como hacer una protesta contra de esos lugares abandonados qui sont objets de spéculation. Que son objetos de especulación. Et puis après, c'est devenu l'atelier que j'avais pas. Después, esos lugares diventaron el espacio de taller que no tenía. Después, esos lugares lo hicieron viajar para trabajar. Y entonces, diventaron también lugares de conocimiento de otras culturas. Que en esos lugares quiere construir, como lo hizo en el Museo del MAC. Ya. Quisiera preguntarte, ¿Cuáles fueron tus comienzos? ¿Cuándo partiste con la fotografía? ¿A qué edad? ¿Y dónde estudiaste? ¿Cómo es que tú has comenzado con la foto? ¿A qué edad? ¿Y dónde tú has estudiado? Alors, j'ai commencé quand j'étais enfant, j'avais 8 ou 9 ans. Cuando era niño tenía 8 o 9 años. Le ofrecieron una cámara fotográfica. Et en même temps, j'ai appris à développer. Y al mismo tiempo aprendí a revelar. Y desde ese momento tenía gusto para la fotografía y la aparición de la imagen. Aprendió fotografía con un fotógrafo profesional. Ça, c'est pour apprendre le métier de la photographie. Para aprender el trabajo de fotógrafo. Después aprendió todo solo como autodidacta. Quisiera preguntarte, ¿qué representan para ti las fotos en blanco y negro? ¿Por qué los colores oscuros en la fotografía? Auparavant, quand je faisais les photos de paysage, les photos d'architecture, c'était du noir et blanc toujours. À la época, cuando, a esa época, cuando, como, cuando comenzó, hacía fotografías de espacios y de naturaleza y estaba siempre fotografía en negro y blanco. Y una vez fuimos de vacaciones en Irlanda, y donde todo es verde, lleno de verde. Et j'ai pas pu faire de photos en noir et blanc parce que je voyais tout vert. Y no podía hacer fotografía en negro y blanco porque el color estaba tan fuerte y tan verde. A ese momento decidió de empezar con una fotografía en color. Pero por él, el color representaba la pintura. Et quand je suis rentré à Paris, les premières photos que j'ai faites, je suis allé peindre dans des lieux abandonnés des personnages et j'ai fait des photos en couleur. Y cuando volvió de ese viaje, empezó a ir en un lugar abandonado y pintó personajes en color en esos lugares. Y empezó a hacer fotografía en color. Muchas gracias, Rose. Ahora vamos con Patricio. Merci. ¿Es muy difícil de trabajar como fotógrafo? ¿Es que es muy difícil de trabajar como fotógrafo? No. ¿Qué es que entiende por difícil? ¿Qué quieres decir con difícil? Por ejemplo, el tratar de reflejar una realidad, plasmarla en una foto. Si al plasmar una realidad en una foto, ¿cómo la interpreta? ¿Cómo la hace? ¿Cómo llega al punto de lo que quiere revelar? ¿Cómo es que tú arrives al punto où tu trouves ce que tu veux révéler dans l'espace? Je pense que c'est une idée générale que j'ai de la photographie en liaison avec la peinture. Es una idea general de lo que quiere hacer en fotografía en relación con pintura. Cuando ve a pintura de ciertos pintores, ve una cosa que aparece que es del orden del espacio y de la espiritualidad. Et dans la photo, avec les moyens de la photographie, c'est quelque chose de cet ordre-là que je veux. Y con la fotografía trata de hacer pasar esa misma poesía, espiritualidad y del espacio en la fotografía. Ya, o sea, lo que él representa en su foto, el espacio, la espiritualidad, y además plasma el contenido poético. ¿Algo así? Algo así. Mais en même temps, la photographie est un outil de mémoire. Al mismo tiempo, la fotografía es una herramienta de memoria y por eso en la fotografía final he incluida esa noción de memoria, porque el lugar que está fotografiado en la mayor parte del tiempo van a desaparecer. Como todos, eso es lo terrible de todo, porque al final todos desaparecimos. Pero lo bonito que queda es el recuerdo de lo plástico. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, c'est une œuvre plastique. Et la photo, qui est éternelle, si on considère que elle va pas disparaître, au contraire de nous. Y en eso, la fotografía hace ese lugar, ese espacio de espiritualidad y ese lugar con su memoria eterna, más que nosotros. Sí, merci beaucoup, monsieur. Ahora lo dejo con Rodrigo, que es nuestro compañero. Hola, me presento, soy Rodrigo y quería acotar algo. Nosotros somos, que nos dijeron aquí las niñas, que somos la primera radio interna en un hospital psiquiátrico. O sea, ahí trabajamos con la locura total. Y ahí estaría encantado usted ahí, porque los pasillos donde están los locos son largos, oscuros. Son lugares como bien, bien tristes. Ah, dans l'hôpital. La otra pregunta que quería decirle, ¿cuál es la plataforma comunicacional que ocupa usted? ¿Emocional, sensorial o racional? Sensorial, emocional o racional. C'est pas emocional. Emocional, ça vient avec le discours. Non, c'est emocional, porque el emocional viene con el discurso. Hein, par exemple, quand je parle du tremblement de terre de Kobe, dans mon esprit, c'est lié à une situation dramatique. Por ejemplo, cuando habla del lugar donde ha ido el terremoto, en Kobe, por ejemplo, o acá en ese lugar en Japón también, es un lugar, se habla de un lugar con una historia dramática, el terremoto. Pero las imágenes que hace no necesariamente transmiten ese drama. La identidad de la obra. Et par contre, c'est ma parole à moi, ou c'est le titre de l'œuvre qui rappelle que c'est à Kobe en 1995 qui relie à cet événement dramatique. Pero el título de la obra da la indicación del lugar y del momento, y por eso hace claro la historia que pasó en ese lugar. Pues quería acotar, por ejemplo, yo soy publicista y sé mucho de gráfica, y por eso la imagen siempre va acompañada de un texto. Esa es la idea de vender un producto. Y lo otro que me agradó, eso de la crítica al consumismo, porque ahora el mercado, por ejemplo, yo conozco el mercado chileno, está lleno de productos fotográficos que son productos like, productos. Pero yo también estoy muy de acuerdo con lo que dijo usted, de que nunca se haga perder la foto análoga, eso del intercambio de lentes. Las cámaras que usó, esas cámaras de formatos grandes. El trabajo que es en armar todo el ambiente. Lo otro que me impactó, lo que me causó a mí, que todo se centra en círculos y líneas de fuga. La sensación es que me quiere dar una profundidad de uno fijarse en el círculo y después expandir la visión en todo ámbito. Oui. da la sensación de estar dentro de la imagen. Es envolvente total. Me hace así. Envolvente total. Uh-huh. Bueno, lo felicito por su obra. Realmente quedé merci. Impactado. Gracias. Desde la radio de los locos. Muchos saludos. Gracias. Merci beaucoup. Y la experiencia en conocer, por ejemplo, la ciudad de Valparaíso, ¿qué le pareció? ¿Qué es la experiencia para ti de la ciudad de Valparaíso? ¿Qué es que te hace? Una ciudad patrimonio de la humanidad que ahora está impregnada de basura por las calles. Y ahora plena de poubelles. Sí, Non, la chose intéressante à Valparaiso, c'est toutes ces maisons sur les collines et justement que la ville ne soit pas organisée comme toutes les autres villes. Et lo que le interesa en Valparaiso mucho es que esta ciudad es muy diferente de todas las otras porque no tiene una organización urbana como todas las otras ciudades del mundo que son más ordenadas. Le gusta las casas arriba de los cerros, así. Y la chose que j'ai beaucoup aimé c'est Aritoque, ces maisons dans les dunes. Y en Aritoque lo que le gustó mucho fueron las casas. Las casas de la ciudad abierta que son casas son casas diferentes. Sí, son arquitecturas arquitecturas locas utópicas. Sí, arquitectos son locos también. Los arquitectos sí son fous. Le agradecemos la entrevista. Soy Lois, somos todos de la radiodiferencia del hospital

hermosa invitación para concursar de don Jorge Moraga, el cual ha trabajado con nosotros en la Casa de la Cultura, ¿cierto? Ahora está trabajando en el Centro Cívico y Cultural. Y quedamos seleccionados para esto, este cuarto festival internacional. Entonces, podemos ver en esa intervención una, en cierta manera, un abanico de vivencia histórica, memorial, de esta red, ¿cierto? Que le pusimos Red de Memoria Fotográfica de la Comuna del Bosque, ya intervenidas, accionadas por la Brigada de la Casa de la Cultura en Selmo Cádiz. Eso es, en concreto, en síntesis, este trabajo que nosotros hemos desarrollado acá en Valparaíso. Me parece súper interesante. Y lo que te quería agradecer por tus palabras, porque me llenan de orgullo y además me motivan mucho y me emocionan en este instante, porque siempre que se habla del bosque, la Pintana, es negativo. Sí. Bueno, les quería preguntar otra cosa. ¿Ustedes qué saben de la radiodiferencia? ¿Saben que trabajamos dentro de un hospital psiquiátrico? Sí, mira, ahora nos enteramos recién, pero nosotros conocemos experiencias de distintas radios como la Colifata, en distintos puntos de Latinoamérica, que están trabajando con un tema de comunicación a través de estos encuentros. Y yo recién los conozco a ustedes, pero hay experiencias anteriores y también están funcionando ahora, que existen con este diálogo, esta comunicación, un encuentro, pero espectacular, genial. Genial. ¿Y nos pueden visitar algún día? Porque y nos gustaría que también ustedes... Nosotros también tenemos una radio comunal, tenemos en la Comuna del Bosque. Y este festival es hasta el 9, nosotros nos vamos, pero al mes del 9 vamos a volver con la radio comunal. Y me gustaría tener un encuentro entre las dos radios. Nos encantaría hacer un encuentro entre ustedes y ahí. ¿Por qué? Porque para nosotros son puente y vínculo de encuentro en la cual podemos hablar desde la imagen, ¿no? desde la radio. Y nos interesaría mucho de aquí al 9 que hagamos un compromiso, que vamos a volver y nos encontramos con nuestro equipo de radio comunal, con ustedes. ¿Les parece? Intercambio de experiencia. Que además esta radio, este tipo de radio cuesta mucho que surjan, porque no están dentro del ámbito de todo el parámetro de mercado, y dentro del parámetro de mercado que tiene todos para instalar. Y acá cuesta mucho mover esto. Es más necesario, sí. Estamos sometidos al sistema. Ya. Nunca vamos a cambiar. Y además... El sistema binominal, la constitución... Pero va a cambiar. El último elemento. Este último elemento. Nosotros esto es lo somos que... comunicadores, ¿no? Sí, pero va y como a cambiar. Como dice Cadero aquí, la vida lo que hacen bien, que se agrupen y que salgan a pintar todo el país de norte a sur. Exacto. Pintar hasta el cielo, sí, y fotografiar hasta el cielo. Lo que pasa ahora con... Ahí está la empresa que ahora que eliminó la galeta sudamericana, no hubo quórum. ¿Cuántos pescadores quedaron al margen? Absolutamente. Y el puerto quieren ampliarlo, hacer un mall, un bángalo, condominio. Quieren hacer un mall y terminar con el tema del paisaje. Era... Lo que pasó con San Antonio. ¿Usted sabe lo que pasó con San Antonio? Está en disputa todavía, pero hay poderes que están metidos en este tema. Queremos terminar nosotros diciendo que esto, lo que estamos hablando, se está grabando y queremos pasarlo allá en el bosque, porque para nosotros es un tema de orgullo estar aquí con usted, pero además queremos hacer un encuentro de intercambio, sí, porque son radios, tal como usted, que también se mueven en un ámbito que le cuesta social, mucho moverse en el tema mental. De sociedad, en el sentido que no tenemos fondo, que no nos están tomando en cuenta, que está pensado todo el tema de los medios para las grandes empresas, y no para el tema democrático y social. Y por eso debemos hacer redes y ayudarnos. Y muchas gracias por todo. Gracias por la invitación. No se pierda. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. No